Bajo el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es que el público ahora puede conocer del libro de poesía De Luz y de Sombra, de la escritora Marta Vandenberg. Se trata de una obra que nace de la nostalgia propia de quien reconoce que el deambular de los días de este tiempo es difícil. Queremos conocer más acerca de este trabajo y es por eso que hemos pedido la compañía de su autora. Esta mañana nos acompaña Marta Vandenberg Drobo, con quien vamos a conocer más sobre este trabajo De Luz y de Sombra. Buenos días, bienvenida. Gracias, Darío. Sí, realmente este tiempo tan difícil de pandemia, de incertidumbre, es lo que motiva muchas veces a nosotros, los escritores, en mi caso como poeta, para plasmar en una historia toda la poesía que se puede sacar de los sentimientos de nosotros ante tantas circunstancias. No siempre es oscuro, ¿no? También tiene de luz y de sombras. Cuéntanos, ¿cómo usted podría calificar este tipo de trabajo? ¿Cómo lo definiría? En realidad es mi segunda obra literaria, Darío. Tengo la primera que la puse a la orden de mis lectores con fecha 27 de febrero, justo antes del encierro, este mismo año. Nace esta precisamente, como le ratifico, de la nostalgia de todo lo que se vive, la pérdida de la libertad, pero más que nada, Darío, la enorme tristeza por la pérdida de las vidas. Entonces, la poesía también representa todo lo que es sentimientos, emociones, para bien o para mal. Eso es lo que ha motivado en mí como escritora. El plasmar diferentes sensaciones de Y ya, luz y de sombra. ya en el plano personal, afrontar estos meses de confinamiento, de la pandemia, y al tiempo de estar en esos meses escribiendo, ¿qué le ha significado para usted la poesía? La poesía para mí es parte de mi yo muy personalísimo, pero como poeta escritora, le cuento que los escritores no seríamos nada sin los lectores y sin ustedes, que son los medios que nos ponen al aire, como en esta ocasión, que le agradezco mucho, Darío, porque lógicamente si no nos dan a conocer, quedamos realmente en el anonimato. Así que es una conjunción la poesía de todo lo que damos sin esperar recibir, pero cuando el lector realmente valora el tener el libro en sus manos, ¿ya? La textura, la historia y dedicarle el tiempo, creo que es algo maravilloso. En este proceso de creación, ¿usted piensa en los escritores, en los lectores, perdón, piensa usted en los lectores al momento de ir elaborando su poesía? Creo que todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de transmitir un mensaje. ¿Y quién sino que los que leen para saber que nuestro mensaje llegó? No necesariamente estamos al pendiente, ¿no? Porque no tendría la sutileza de venir de una forma natural. Pero sí, es el complemento perfecto. El escritor y el lector van de la mano. Octavio Paz solía decir, la mucha luz es como la mucha sombra, no deja ver. No sé si hay algún tipo de referencia, al menos en el título de su trabajo con Octavio Paz, o ha sido más bien un tema del azar donde cayó el nombre del título. Usted menciona a uno de los grandes, de los grandes escritores, y gracias, Darío, por ello. En realidad, no, el nombre nació respecto de la creación misma, tanto en prosa como en verso. Es mejor así, cuando no hay una referencia muy dada de alguien para que pueda fluir como algo muy personal de cada escritor. Y ese trabajo arrancó en mayo y ¿en qué mes fue concluyendo ya? Bueno, lo inicié, Darío, en el mes de abril. Abril, ok, Correcto, y acaba de ver la luz exactamente hacia unos pocos días atrás. Se extendió hasta noviembre, fines de noviembre, puliendo los detalles con la editora, que de paso le menciono porque es brillante y porque me dio todo el apoyo. Ella es Katia Artieda. También trabaja para la Casa de la Cultura. Y de paso, Darío, le agradezco muchísimo a la Casa de la Cultura por ese apoyo, el abrir la puerta para nosotros, los escritores ecuatorianos. Cuéntenos, en ese proceso de lo que ha sido abril hasta noviembre, ¿han quedado versos sueltos de luz y sombra que no han podido entrar en esta obra, al menos en esta edición? Oh, me encanta. Sí. Es verdad, justo hace unos pocos días estuve retomando, ¿no? Siempre tenemos notas por aquí, por allá, y realmente sí hay material que se quedó. Y entonces quedan proyectos abiertos para una segunda edición o seguir escribiendo tal vez con otro título, un nuevo libro. Voy a hacer un nuevo libro y gracias por definirlo así. En realidad voy a dar un salto mucho más arriesgado, si caben las letras, y es escribir una novela. Esa es mi meta y Darío, la novela, como usted sabe, implica personajes, desarrollo, darles la voz y el desenlace. Es mucho más complicado. Bueno, eso seguramente nosotros también esperamos tener la primicia, poder contar con esa información de esa novela. Pero cuéntenos en este momento, un poco haciendo en retrospectiva sobre su vida y su vinculación con las letras. ¿Cómo Marta Vandenberg llega a la literatura? Gracias por preguntarlo. Llego a la literatura desde muy pequeña. Los primeros versos para mi madre, que ahora es mi ángel desde el cielo. Luego, una influencia bastante aguda por parte de mi padre, que fue escritor, no de profesión, porque en realidad su profesión fue de auditor, pero él perteneció al Círculo de la Prensa del Ecuador. Y viene de vena, como se dice. Realmente. Ese es el maravilloso legado que él me dejó, la escritura. Y usted ha incursionado en esto, en este año, al menos 2020, en la poesía. ¿Siempre ha sido su género literario por excelencia o están otros pendientes, como es el caso de la novela, que próximamente usted seguramente ya lo sacará? Ya me encanta su pregunta. En realidad, mi fuerte es la prosa poética y el verso. Tiene toda la razón. Pero como hay que crecer en el sentido literario, sí me voy a tomar el riesgo de escribir la novela. ¿De qué tipo de novela hablamos? Un poco así para que nos vaya ambientando o contándonos unas migajas de lo que podría ser más adelante esa sorpresa. Tengo algo bosquejado, Darío, y sí me interesa muchísimo como mujer y como madre el tema de la adopción. No tengo ningún referente a nivel familiar, pero asumo que como hay muchísimas parejas que no tienen bebés, hay miles de bebés que esperan por el amor de una pareja. Bueno, esa será la idea central que usted manejará entonces. Correcto, es la idea central. Claro que hay muchísimos temas, como usted puede imaginar, para escribir una novela, el mismo amor, con todas las pasiones que implican. También tengo por ahí algo que me interesaría crear, que sí es una historia de amor y tiene una tónica bien interesante. Sí, porque inclusive estaba así jugando con un título, ¿no? Que se llama El desencuentro. Pero pienso que darles a los niños que esperan por el amor de unos padres un espacio de importancia me parece muy lindo. Ojalá lo pueda concretar, Darío. Sí, esperamos que sí. Nosotros también ansiosos de poder difundirlo acá a toda nuestra audiencia y también poder tener la obra en nuestras manos. Y de paso queremos recordarles a la gente que está siguiéndonos en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM, 940M y por supuesto la página www.radiocc.com. Estamos junto a Marta Vandenberg y estamos hablando sobre la obra que se titula De Luz y de Sombra, un poemario que ha nacido en la pandemia, y que ya así es publicado y que usted también lo puede disfrutar con su familia. Y aparte de eso, también hacemos un breve repaso por su vida en la literatura. Esta obra de Luz y de Sombra ha sido ya presentada. ¿Cómo va a ser un poco la distribución, el público? ¿En qué librerías las podrá encontrar? No sé si existe también versiones digitales. Gracias, Darío, por esa importante pregunta en el sentido de que mi mejor aspiración es que mis lectores lo puedan tener en las manos. La Casa de la Cultura, y tengo el honor de que sea así esta obra, a través de los canales de ustedes, ¿no? Que son Facebook, YouTube y las radios que usted mencionó. En realidad, se la podrá adquirir. Principalmente a nivel de la Casa de la Cultura. Sí va a ser también expuesta en el Quicentro, en el segundo piso, frente al Banco del Pichincha, donde queda una oficina de post office, que es más o menos de correo, ¿no? De correo y de atención a eventos y oficina en general. Eso es bien importante y gracias por preguntar. El local es del 159. Lo mismo en el Valle de Cumbayá, a nivel del centro comercial de ahí, también va a estar en el subsuelo, quedan las mismas oficinas y va a estar lista la obra, ya la tengo para el público. Y lo más importante, como usted dijo, salir de las fronteras, sí es también una meta y ya tengo también el libro electrónico. Y para el acceso al libro electrónico, no sé cómo lo están distribuyendo, tal vez alguna plataforma o de manera más directa, más cercana con la autora. ¿Sabe, Darío, que lo que estamos intentando es hacerlo a través de la principal que está en esta modalidad, ¿no? Que es Amazon. Amazon es una plataforma, como usted menciona, bastante importante y muy internacional. Fuera de eso, pertenezco a un club literario en Madrid, España, y ahora estoy presentando también siendo partícipe de un concurso en Granada, España. Soy perteneciente al club, de literatura desde hace 3 años. Me ha enriquecido muchísimo por la diversidad de escritores. No hay ningún distingo. Estamos mezclados de todo el mundo, los de habla, por supuesto, habla hispana. Bueno, perfecto. Enhorabuena que tenga ese tipo de relaciones porque permiten que salga mucho su trabajo a otras fronteras, otros públicos, otras regiones, ¿no? Y también conocer la calidad de letras que existe en nuestro país. ¿Es posible en este momento que nos pueda deleitar con un pequeño verso de su obra? Claro que sí, Darío. Perfecto, y de paso, para que la gente esté muy pendiente, ¿no? Este es el trabajo de Marta Vandenberg, nuestra invitada en esta jornada informativa, y hablamos de su libro De Luz y de Sombra. Usted también ya lo puede acercarse a las direcciones que nos ha dado nuestra invitada para poder acceder a esta obra. ¿Tenemos la obra lista? Sí, el título de la poesía se llama Emociones y dice así: Musas aladas que me llevan de la mano, abrazando mi ilusión de ese despertar distinto, sin pasado, desnudo de inquietud, tan solo limpio y lleno de amor y confianza, de febril emoción hasta agotar mis ganas de ser, sencillamente ser, continuar el viaje de la vida y sonreír. Nos quedamos con ese mensaje, sonreírle a la vida y continuar ese viaje, ¿no? En estos momentos complicados hay que echarle más alegría y poesía a la vida. Nosotros queremos agradecer, nos ha quedado corto el tiempo con nuestra invitada, Marta Vandenberg y Drobo, quien nos ha acompañado esta mañana hablándonos sobre su libro De Luz y de Sombra. Y esperamos ansiosos en una próxima ocasión estar hablando ya de la novela. Gracias, Darío. Que así sea, que se cumplan sus palabras. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias. Le quedo muy agradecido por participar aquí en Zona Cultura.